Y de los viajes, de nuestro cortito viaje por Isla Cristina, comenzamos nuestro rincón de lector, nos vamos a la lectura. Ninguna otra de las artes aparece tan vinculada con la música a la ciudad que lo vio nacer. Los géneros y estilos musicales son tan diversos como puedan serlo Nueva Orleans, Cádiz, La Habana o París, cada una de las cuales evoca melodías que en virtud de su calidad y encanto han trascendido el tiempo y el lugar en que fueron concebidas. Nadie mejor para describir este mapa mundi musical que Pibe Amador, músico, productor, incansable difusor musical, cuyo nombre está ligado a grupos y artistas como Kiko Veneno, Silvio, Pata Negra. Consigue en este libro, de estilo ameno y profusamente ilustrado, transmitir su pasión por la música. José Amador Gemio, más conocido como Pibe Amador, entró en el mundo de la música hace 25 años y desde entonces ha desempeñado las más diversas funciones dentro de este ámbito artístico, a saber, compositor, músico, manager y productor discográfico, entre otras. Hoy vamos a detenernos en su faceta de escritor, en sus incursiones editoriales sobre temas relacionados con el mundo de la música, y vamos a darles a conocer un libro escrito y editado en el año 2005, de título De Jerez a Nueva York. Una historia de la música popular, un libro que recorre la historia de este tipo de música de ciudad en ciudad, centrándose para ello en las 27 ciudades que ha creído que son las más representativas, de las cuales, curiosamente, 4, Cádiz, Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera, son andaluzas. Buenas noches, Pibe, bienvenido a Onda Guillena Radio, al programa El Desván. Hola, buenas noches, Rocío, encantado. Encantados de tenerte, vamos, encantada estoy yo, y me imagino que mis oyentes también, nuestros oyentes tienen que estar encantados. Bueno, alguno habrá. Alguno habrá, siempre pensamos, ¿verdad?, que alguno habrá. Pues bien, para empezar, Pibe, nos gustaría saber, yo he hecho una pequeña introducción, no sé si la habrás oído, pero sí. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro De Jerez a Nueva York? Pues la historia de la música popular, pero contada, digamos, de una forma más o menos cronológica, de ciudad en ciudad, y por supuesto desde un punto de vista bastante español y andaluz, puesto que, como tú acabas de reseñar, hay 4 ciudades andaluzas incluidas en esta lista de 27 ciudades que considero yo más representativas, que han aportado de una forma más especial la música popular de los últimos 2 siglos, puesto que la música popular, tal como hoy la entendemos, nace pues prácticamente a mediados del siglo XIX. Uh-huh. Pibe, ¿le da a cada ciudad a la música un carácter distinto o un matiz especial, podríamos decir? Sí, yo creo que sí. Los romanos hablaban del genius loci, o del genius loci, del genio del lugar, ¿no? Porque los romanos pensaban que había sitios que tenían una especial personalidad. Yo creo que de algún modo eso se traslada a determinadas ciudades que imprimen a la música que se produce en ellas pues un carácter muy particular, aunque también es cierto que la mayoría de las músicas nacen en ciudades, digamos, fronterizas, en ciudades donde hay circulación de personas de distintos lugares y ciudades muchas veces portuarias, porque casi todas las músicas son mestizas. La pureza no es una cuestión musical, la pureza de la música no, prácticamente no existe, ¿no? Y todas las músicas son mestizas y son producto de mezclas que se producen en determinadas ciudades, uh-huh, que a esa mezcla le dan un sabor particular, el sabor particular de las bulerías de Jerez o el sabor particular de la canción napolitana, que eso solamente pues se puede ver, eso se puede disfrutar en Jerez o en Nápoles, por poner 2 ejemplos, vamos. Pibe, ¿se dedica un interés especial al flamenco en el libro? Bueno, en la medida en que, como un libro hecho en Andalucía y concretamente en Sevilla, y pues se le da importancia a la Andalucía como fabricante o productora de música, pues lógicamente el flamenco tiene su importancia. De hecho, el libro empieza en Jerez y, uh-huh, siempre hay al lado de cada ciudad una fecha. Entonces el libro empieza en Jerez en 1749, porque se cree que en ese año aproximadamente nació el primer cantaor flamenco del que la historia tiene conocimiento, la historia, ¿no?, tiene constancia, exactamente. Uh-huh. De Jerez a Nueva York, porque es una trayectoria, me decía, o sea, pasas por distintas ciudades y sí, analizas. Empiezo en Jerez, 1759, uh-huh, 49, como decía antes, con el flamenco. Voy de ciudad a ciudad, voy a Nueva Orleans en 1817, que es cuando empiezan los negros a manifestar su música en Nueva Orleans, lo que terminará dando lugar al jazz. Uh-huh. Después viajamos a Lisboa para conocer en qué circunstancias nace el fado, luego a Nápoles con la canción napolitana, luego a Salvador de Bahía, uh-huh, para ver cómo nace el samba. en Sevilla pues asistimos al nacimiento del flamenco en profesional, digamos, cuando el flamenco se sube a los cafés cantantes que se crean en Sevilla a mediados del siglo XIX y que proliferan por toda Andalucía y que es donde por primera vez los flamencos cantan, digamos, de una forma profesional, ¿no? Uh-huh. Después en Madrid nos vamos a mediados del siglo XIX, 1850, cuando a Madrid llega el chotis, que era en realidad una danza que, como su propio nombre indica, Scottish, es de origen escocés, uh-huh, pero que terminó convirtiéndose en la música básica de Madrid, ¿no? De Madrid, y así, sí. Y así siguiendo por Viena, con el vals, Buenos Aires, con el tango. Interesantísimo. Etcétera, ¿cómo surge la idea de este libro? Porque es que me parece genial la idea, vamos, de... Bueno, como a mí me gusta la historia y uh-huh, me gusta la música... Dijiste, pues vamos a unar... Claro, se puede contar mi trabajo, digamos, los libros que yo he escrito hasta ahora prácticamente son libros de historia, sí, pero utilizando la música como... un libro de historia desde el punto de vista de la música. Entonces, cuando tú quieres saber cómo nace Salvador de Bahía, la samba, o el samba, que en realidad es masculino el samba, no tiene más remedio que enterarte del tráfico de esclavos, de cómo llegan los africanos negros llevados de esclavos a América. Entonces, de algún modo, la música te lleva a conocer la historia. Tiene un trabajo de documentación importante, ¿no? Sí, esto es una cosa acumulativa, sí. Te va gustando las cosas, vas apuntando, vas haciendo cosas, ya también precisamente casi todos estos libros tienen un origen radiofónico, porque yo he estado 9 años en Canal Sur Radio, sí, haciendo afortunadamente lo que me gustaba. Qué suerte tienes tú, ¿verdad? Y como consecuencia de ello, pues he hecho muchas secciones de música y muchos programas distintos de música, para los cuales pues me iba documentando de una serie de que luego pues me han dado pie y me han dado material para poder, estudiando además la discoteca amplia de Canal Sur Radio, pues he podido llevar a cabo estos libros. ¿Este libro es el primero que escribes o escribes? Hay uno, creo que es Canciones en la Historia. Bueno, hay dos. El primero fue Canciones en la Historia. Es anterior a este, ¿verdad? Es anterior a este, que también es un paseo por la historia, pero sí, de canción en canción. Vale. Empiezo con la Marsellesa, la canción que era una canción que luego terminó siendo pues significativa, el himno de los franceses y de los revolucionarios, y voy de canción en canción pues contando cómo nacen canciones súper conocidas, canciones que han pasado a la historia. Que han pasado, ¿no?, a la historia. Por ejemplo, Cumpleaños Feliz, sí, que como notaremos cuando la escuchamos cantar cada día a alguien que cumple años, pues una que parece una canción infantil, es que era originalmente una canción infantil. Sí, ¿no? Y por eso tiene ese toque infantil que tiene, que pone un poco tonto a todo el que dice Cumpleaños Feliz, ¿no? Claro. La cara tonto que pone además el que cumple años, que pone más cara de tonto de todo. Es verdad. Entonces, ese primer libro pues era la historia, pero contada a través de canciones desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XX, ¿no? Luego hice A la Limón con Alfredo Valenzuela, un buen periodista sevillano, una biografía de Silvio, ¿no? Sí, vengo buscando pelea. Vengo buscando pelea. A ese le vamos a dedicar, si a ti no te importa y tú me das tu autorización, otro programita, porque es un libro también muy interesante, sí. Además, ese lo podemos ilustrar muy bien. Sí. Y después ya saqué este que se llama De Jerez a Nueva York. Sí, y estás, creo, ¿no? No sé si estoy adelantando algo, inventándomelo, o he oído que quieres preparar algo a raíz del programa La Copla, querías preparar otro libro también, ¿no? Bueno, en realidad no es a raíz, es curioso, pero cuando me llamaron para comenzar la historia esta tan exitosa del programa de Se Llama Copla, sí, yo estaba pergeñando lo que algún día a lo mejor puede ser un libro, porque es un trabajo demasiado complicado, vamos, demasiado laborioso, sí, y se llama La España de las Coplas. Entonces, es un estudio que yo estoy haciendo a través de las letras de las canciones, de la canción española de los años 30, 40 y 50, que fueron los años verdaderos de éxito de la copla, para estudiar a partir de lo que dicen las letras cómo era España en función de qué dice la copla de España, ¿no? Sí. Y entonces se sacan conclusiones muy, muy curiosas. Las coplas te demuestran con sus letras cómo había mucha hambre. Claro. La manera de cantar las mujeres y los dramas femeninos te demuestran cómo había mucha opresión de la mujer, ¿no? Y después también te demuestran cosas que en realidad son falsas, porque si escuchamos o leemos las letras de las coplas, en el futuro pensaríamos, por ejemplo, que la aristocracia en España serían los gitanos y los moros, en el que, porque la copla habla muy bien siempre de los gitanos y de los moros. Es verdad, cierto es. Es curioso, cuando en realidad sabemos que desgraciadamente pues el pueblo pues no tiene a estos colectivos o a estos grupos étnicos, no lo tiene demasiado bien considerado. Cierto es. Entonces tú estabas en la historia, digamos, de esa documentación o de ese cuando te ofrecen cuando y tienes que paralizar, ¿no? Me llamaron, claro, me cogieron bastante en forma. O sea, que en cuanto tengas un ratito, te pones entonces, otra vez, que estás muy ocupadito. Claro, no, el programa me ha servido para descubrir muchísimas más coplas que he tenido que investigar para ir recuperando coplas para el repertorio. Y eso, pues, ha hecho que tenga mucho más material, pero que haga que sea mucho más laborioso el claro, trabajo. Pero vamos, pero ahí, bueno, está, ahí está, y nunca la prisa. Es para los rateros y para los malos toreros. Efectivamente, pibe, pues a mí, vamos, mil gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en el Rincón del Lector. Ha sido un placer y nos despedimos, pero solo de momento, como ya digo, porque esperamos que estés con nosotros, si no en el próximo programa, en el siguiente, ¿sabes? Yo ya me pondría en contacto contigo y para hablar del Vengo Buscando Pelea, que merece la pena, vamos, como todo. ¿Vale? Pues encantado, Rocío, un beso muy grande. Venga, un beso para ti también. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.